Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. Chavorrucos, ¿cómo andan? Espero que estén de lujo y en este otro lunes que nos hacen el favor de estar aquí acompañándonos en este subprograma Chavorruqueando en Resistencia Radio. Un saludo a todos los carnalitos de Resistencia Radio que en este año estamos celebrando 12 años ya al aire y esperemos que estos 12 se conviertan en 24 y así sucesivamente. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro carnalito y a nuestro buen hermano, nuestro delantero de poder, nuestro camarada, ahí algún hermano de leche del buen mojo. ¿Qué onda, mi estimado Peque? ¿Cómo andas? ¿Cómo has estado, mi estimado Chovis? Un fuerte abrazo. Efectivamente, hermano de todos lados, un poco de todo, y un saludo al mojo. ¿Quién sabe qué habrá sido de él? Un día me mandó un mensaje, pero hasta ahí ya no supimos más que él. Espero que esté muy bien él y toda su familia. Le mandamos un fuerte abrazo digital y un fuerte abrazo también a Resistencia Radio por los 12 años que ya están al aire, digitalmente hablando. Y pues también un fuerte abrazo a todos los chavorrucos que nos prestan sus oídos por cada semana. La verdad es de valorar, felicitarlos por tolerarnos, más que nada, tolerar a dos tipos que hablan puro compendio de puras jaladas, pero siempre se aprende de algo y con unos excelentes invitados, claro. Exactamente. Nosotros no decimos nada de interés. Lo interesante viene cuando ya llegan los invitados. Entonces, los primeros 20 minutos se pueden hacer güeyes. Ya después pónganle atención al programa. Exacto. Exacto. ¿Con qué canción empezamos, amigo? Hoy empezamos, pues vamos a hablar de los puentes, vamos a tener hoy unos invitados, pues que tocan música como de que te vas al puente, te vas a la playa, pones un buen surf. Entonces hoy vamos a tener de invitados a el gran fenómeno Fus. Un aplauso, hay que suene para estos carnalitos. Vamos a tener a estos compitas de fenómeno Fus que ahorita nos vienen a hablar porque van a traer nuevo material. Entonces nos vienen a hablar de eso, mi estimado. Y bueno, pues hablando de puentes, pues en este caso puse esta rola de los Cojolites con Guacamaya, porque a mí la neta me recuerda que ya cuando escuchaba, mi mamá es de ¿cómo se llama? De la Sierra de los Tres Huastecos. Entonces, pues esta música sonaba y decía, ya valió madres. Toca limpieza profunda, cabrón. Pues hoy que es puente, amigo, estamos puente de febrero, pero pues sí, o sea, se presta para hacer cosas. Digo, al final, hoy en lo particular, pues te la lleva relajado. Yo creo que cuando cae un puente en lunes, es como que más relajado que a diferencia de cuando cae un viernes, ¿no crees? Sí, o sea, la neta es que yo sí agradezco eso, güey, de que la neta si caían martes o miércoles o jueves, lo recorrían, güey, o sea, que lo recorren a lunes, entonces la neta es que eso sí se los agradezco, güey. Por ejemplo, yo este lunes que está ya ahorita el programa, pues yo sí voy a andar ya bien fregado, porque el viernes me voy a ir a ver una obra de teatro que se llama... se me fue el nombre, pero no sé si te acuerdas de La Familia Burrón. Sí. Ah, sí, bueno, sí. Pues van a tratar temas de La Familia Burrón con canciones de Chava Flores, entonces espero mucho de esa obra. El sábado me voy a ver al superhipoderosísimo Atlante. La madre, ¿verdad? Así es. Claro, y ya vamos a regresar, papá. Exacto, ¿eh? Eso es algo que me agradó mucho con lo del tema de las nuevas cambios que le hizo la Federación Mexicana de Fútbol, que dentro de ello ya va a haber ¿cómo se llama? Ya va a haber ascenso y descenso, ¿no? Que creo que eso es buenísimo para el fútbol mexicano y para que no volvamos, crezcamos, porque de que volvamos a ser vergüenzas, pues ya es otra cosa, pero de que crezca ya, el fútbol. Dirían ya, güey, ya, por favor. Exacto, y sobre todo, bueno, pues como tú dices, este puente sí, vas a acabar bien dañado, me imagino, para nosotros, no me van a dejar mentir los emprendedores, los puentes son como que, chale, necesitamos otro día así de que no existan los puentes, porque es como que para nosotros es un día, cada día es ganar, ganar, o hacer o hacer, o cotizar, hacer y deshacer. Entonces, a mí en lo particular me agrada más para descansar un poquito, pero sí ahí está el tema de, chale, este día pude haber hecho más o haber hecho otras cosas. Cualquier emprendedor, te lo aseguro que no lo... Es que fíjate que es algo muy cagado, güey, porque, por ejemplo, yo lo veo ahora con mis papás, güey, de que, pues, ellos ahí en el puesto de periódicos y revistas y dulces, o sea, sí, aunque nosotros vayamos a abrir el lunes, güey, como no hay empresas, güey, no vendemos, güey. Claro, no. Sí, claro. Ajá, sí. O sea, pero júralo que los que se quedan venden más las tienditas que están cerca de tu cantón, güey, porque sales a comprar chucherías, güey, o sea, que para sí, claro, desayunar, que, ay, las papitas, porque vamos a ver la película o la serie, güey, entonces, o sea, es como que de un lado baja la economía, güey, pero en otro lado está chido, y pues así debe de ser, ¿no? Hay días buenos, claro, hay días malos para todos, güey, entonces, pues espero que para empezar a todos nos esté yendo bien, güey, ya en este febrero, que esperemos que no sea como enero, que duró como 80,000 días, güey. Sí, no, de hecho ya pedíamos paz, ya decíamos aguanta, ya échenos la mano, ¿no? Ya llegó 31 y decíamos por fin. Sí, güey. La verdad sí tuvo bien pesado este mes, más que nada por toda la cuesta. Si te sabes administrar, pues ni la sientes, pero llega un momento, como te decía en pláticas anteriores, que nos cae de peso porque al final fue un año muy movido, o sea, fue un fin de año muy movido, la Navidad es ya post pandemia, que ya todos pueden salir, de disfrutar las posadas, el Mundial, entonces para nosotros el fin de año empezó como desde que empezó el Mundial, ¿no? A mediados de noviembre, entonces ahorita que ya llega enero y pues te cae como cruda, y súmale todo el peso de ser enero. A mí no pues, me cae la cruda, ¿eh? A mí no. Hablo la cruda moral de todo lo que hicimos el fin de año. Entonces, sí, es parte de esto, amigo, y pues ni hablar, digo. Estamos contentos, ya estamos febrero, comenzamos fuertes, y eso es lo importante. Pues sí, oye, fíjate que te voy a mencionar algunos de los cambios que pasaron en la Liga MX, güey. Se eliminó el repechaje, o sea que se empiezan a preocupar las Chivas y las Pumas. Sí, porque iba del 12 y hacías dos buenos partidos y ya pasabas hasta en cuarto, quinto. Sí, claro. 7 extranjeros en cancha como máximo, que eso se me hace una estupidez, güey. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Que pues, si dices, bueno, es que ya el Guiñac ya se nacionalizó. De todos modos, no deja de ser extranjero y le quita ahí un espacio a un. Oye, ¿tú un sabías, güey? Como dato curioso, güey, que en los años 50, güey, podían solo alinear 4 mexicanos fuera de la Ciudad de México y 3 dentro de la Ciudad de México, güey. Manches, ¿neta? Ajá. No así, sabía eso, dato importante de lo que sí vale la pena que escuchen los chavorrucos. Sí, güey. Exacto, güey. O sea, la otra vez no sé por qué me puse a, de esas veces a investigar, güey. Ya me acordé, güey, porque estaba leyendo. Bueno, te comento. Cuando vas a las corridas de toros, siempre debe de haber más mexicanos que extranjeros, güey. En las plazas de primera, güey. Entonces, hicieron referencia a eso, güey. Porque, pues, efectivamente, aplicaban lo mismo que en el fútbol. Decían, en la Ciudad de México debe de haber más mexicanos que extranjeros jugando en un campo. Entonces, cuando venía el Atlas, güey, por ejemplo, a la Ciudad de México, entonces solo podía alinear a 3. Pero si jugaban en Guadalajara, sí podían alinear a 4. Órale. Órale, muy buena información que nos va a ayudar a los pamboleros y a los otros, pues, a las demás personas, ni de pedo les va a servir. Pues bueno, entonces, bueno, regresa. Ese fue uno de ellos. Ajá, de esos datos curiosos que a nadie le importan. 7, regreso del ascenso y el descenso. No mames, ya hubiéramos bajado el Atlante, ya hubiéramos vuelto a subir, ya hubiéramos vuelto a bajar y ya hubiéramos vuelto a subir, güey. Va bien, ¿no? El Atlante ahorita, ¿no? Güey, llevamos. Somos el máximo campeón en la Liga de Ascenso, güey. Entonces va, ojalá y regresen. Me gustaría que regresara también los Leones Negros, pero está cañón. Es que luego regresan y los compran, ¿no? Algo así, ¿no? La franquicia, pues sí, algo así. Sí, güey, exacto, güey. Se anula la multipropiedad. Pues que eso, ¿desde cuándo, no? Se supone, güey. No, está cañón. Y torneos largos con 2 liguillas. O sea, se va a hacer un torneo. Bueno, yo quiero entender, güey, que se va a hacer como la Liga Española, güey, ¿no? O sea, que es un torneo de los dos, el verano y invierno. Ajá. Y el que gane más puntos de esos dos torneos es el campeón, güey, pero de todos modos a mediados se hace la liguilla. O sea, es la misma gata, nomás que revolcada. Sí, fíjate que ayer estaba viendo, lo vi en las noticias hoy en YouTube, ayer estuvo el tal John de Luisa, ¿no? Ahí el, no sé, de la Federación Mexicana de Fútbol, y estaba hablando de esos cambios. Y los de ESPN, los de Fútbol Picante, le empezaron a meter pila sabrosa, pero uno de ellos, que es este Francisco de Anda, creo, el que jugaba y que era presidente del Chivas, llegó a ser, Francisco Gabriel de Anda se llama, le empezó a tirar preguntas así manchadas y le cuestionó lo de Emilio Azcárraga, que él es el que toma las decisiones y que cómo le van a hacer para cambiarlo, que mientras él esté siga, o sea, en pocas palabras sí se descosió. Y es la voz de millones de personas mexicanas que queremos saber. Y estuvo bien que le preguntara eso. Pero vuelven a lo mismo. Siguen los mismos de pantalón largo en la federación. Siguen los mismos. No hay cambios así como que digas, ya, mete, no sé, Hermosillo, cabrón. Alguien que tenga pasión al fútbol. Y no, sigue igual lo mismo. Iremos a la Copa América, iremos a la Copa... Creo que están peleando a ver si la Asiática, Libertadores, o quién sabe cómo se van a mover. Se supone, güey, que regresamos a la Copa América, a la Copa de Oro. Bueno, la Copa de Oro, pues es así, ¿no? Copa América, Copa de Oro, güey. Y lo creo que lo más relevante, güey, de toda esta pendejada de la selección mexicana, para dar por concluido, es que se regresa a la Libertadores y a la Sudamericana. Creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Sí, y otra cosa. De que nos sacaron de esa madre el pinche fútbol mexicano fue a la. Sí, se fue para abajo. Y otro que vi que lo anunciaban con bombo y platillo, que era lo de: tenemos en octubre un partido amistoso contra Alemania. Ah, y sí. Dije, no mames, Alemania. ¿De aquí a octubre? Sí, güey, no mames, Alemania sub-20 o qué, güey. O sea, sí. Hasta que no demuestren la realidad del fútbol así, que se comprometan y que los chavos que están en la selección dejen de sentirse el Luis Vuitton y todo eso, no va a crecer esta madre, ni modo, seguimos igual. Para pronto los gringos creo que van a hacer mejor actuación en 2026 que nosotros, y atenernos, porque también esto es un problema de psicología en cuestión de los jugadores ya se sienten reyes y eso nos ha ganado todo, entonces ya no hay ni amor a la camiseta y ni hablar, punto. Exacto, ya, terminamos esto, porque cada vez que hablamos de esto, güey, me encabrono, güey. Exacto. Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a rolita, güey? Sí, hoy vamos a escuchar una rolita ahí del grupo King. Creo que ya volvieron, ¿eh? Estaban ahí, Chaplin andaba de a solo, el vocalista, pero tocaban de vez en cuando y creo que ahorita los vi que ya están volviendo y vamos a dejarnos una rola muy buena, que es la de Somewhere Only With You, que es la más famosa de ellos. Y esta va a colación, mejor dicho, porque los puentes luego se agarra para escuchar buena música y en una de esas escuchas esa y te sientas en el sillón y ya le paras a tu quehacer y dices, ay cabrón, ya me tardé, y te vuelves a parar a hacer quehacer. Sí, exacto. Pero esos 5 minutos, güey, son los que agarras el celular, te haces pendejo viendo videos y ya se te fue la media hora, güey. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, Y aparte empiezas a ver al mediómetro, güey, y acabas con el babo, güey. Pues es que no manches, maldito TikTok y todas las redes sociales vinieron para dejarnos bobos, así literal, pero pues ni pedo, yo no puedo pensar nada. Y aparte es bien random, güey, es bien random esas madres, porque neta, empiezas con el mediómetro, güey, acabas después viendo a Carelli, güey, acabas... Lloras viendo... un poco con los regalos que hacen los influencers a la gente pobre, que te escoges sí, un billete de 500 o uno de 3,000, o sea... Sí, exacto, está muy cabrón, güey, y ya pinches sentimientos encontrados, ¿no? Ves cómo salvan a un perrito, güey... Ves cómo se comen a un perrito... Ajá, ves cómo salva la vida a un güey que iba caminando y nunca se dio cuenta, güey... Ves cómo hay un chingo de gym bros que suben frases célebres de su gimnasio. Ajá, y te digo, y ya al final acabas con el babo, güey, entre las manos. Exacto. Sí, lo más probable es que acabe ahí, porque me fui a una liga que no debía haberle puchado. Exacto, güey, ajá, exacto. Pues yo voy a poner a Sekan, güey, con Quiero Que Sepas. Esta rola, pues, es de mi playlist de hacer que hacer en ya ahora de grande yo en mi casa. Ya no escucho a los cojolites. Bueno, sí, también los sigo escuchando. Pero ya yo pongo a Sekan. Entonces, pues los dejamos con estas dos rolitas, chavorrucos, y ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando en Resistencia Radio. Venga, babu. I've been dreaming of. Oh,

Así, güey, o sea, pero puros cuerpos esculturales, güey, así. Órale. Desde la morra que levanta pesas, güey, hasta el güey de CrossFit, güey, pero todos bien trabados, güey. Che, puro alterofilia, puro mamado. Sí, sí, sí, así, así como si estuviéramos tú y yo, güey. Sí, un poco menos, ¿no? Un poco menos. Sí, que sí, nosotros, tampoco hay que ser tan egocéntricos, ajá, pero exacto. Sí. Pero sí, puro mamey, güey. Está entretenida, güey. Está entretenida. Si pueden, rífensela ahí en Netflix. Exacto. ¿Y tú, mi estimado, qué haces los puentes, güey? Ahorita ya en la actualidad, pues, ay, vas a decir qué aburrido. Pues me pongo a hacer facturación. A veces los días más tranquilos, como sábados y días así, puentes. Saco la facturación, entrego ahí algunas cosas que ahí tengo pendientes. Como vuelvo a lo mismo, cuando andas de emprendedor, los primeros años son los más complicados y es parte de mi, pues así que de adaptarme, que yo lo escogí este camino, me agrada, entonces yo lo escogí, no me causa tema. Pero atrás, eso nada más es atrás medio ni día. Para agarrar vuelo. Claro. Exacto, exacto, no, eso es de valientes, ser emprendedor es de valientes. Y termino como al mediodía y de ahí. Regularmente ayudo a la casa, ¿no? Así de ver, voy a ver qué falta, qué traemos, vamos por el mandado. Güey, pero siempre un antojito. Acabas de decir algo, güey. Eso de, pues voy a la tienda con la nena, güey. Güey, cada vez que estás en tu casa, güey, ahí puente gastas un chingo, güey, yéndote a la tienda. Sí, no. Porque me imagino que vas con golosinas. Con vale, güey, y o sea, vas por unas papas y acabas con cacahuates, coca de 2 litros. Sí. Los taquis y que llévate los otros taquis porque tal vez no me gustan estos. Entre busco algo salado y algo dulce para que, ajá, se complemente. Sí. Y mi día, esos días termina como a las 6, 7 ya. Le paro. Me acuesto, prepara la niña, pues tiene que preparar sus cosas para la escuela. Tú preparas, no sé, la camisa que te vas a poner, o si tengo que salir a hacer algo, citas o algo. Pues oye, ¿y tu nena si es de las que se hace la tarea el sábado, güey? ¿O si el lunes? Así de, fíjate que te voy a decir una cosa, pero mi esposa sí la trae en chinga. Y como que se ha adaptado ella también. Entonces, si es así como que en su cuarto agarra, se pone ese tarea desde el viernes o el sábado para tener libresos, porque luego vienen las primas y se la llevan, mandan el desmadre ahí con los primos, los tíos, y entonces pues ya mejor le digo, aplícate para que todo el fin de semana lo tengas libre y no estés pariendo chayotes, porque como todos, yo también hacía luego el mero día, el mero lunes en la noche a las 8 mal, de la noche, y mal, nomás y todo mal hecho, números. Y vete a conseguir algo. Como que agarró la onda mi hija, como que sí, eso de implementarle cosas así que a base de gritos y mental de madre, no es de que, ay, sí, hija, no, la verdad, es así de, no mames, te dije que no pidieras esto a esta hora, ahora qué hacemos. O sea, como que ya agarró la onda, ya va para ahora 11 años, entonces ya entiende. Justo eso te iba a preguntar, entonces ya va a pasar a la secu, güey. Sí, ya va sexto, entonces ya va para la secu, entonces ahí ya valió madre la cosa. Sí, y sí, güey, he notado cómo cambia mi hija, ha cambiado. Me ha tocado ahora que he estado más en casa, sí, he visto cómo ha cambiado, la verdad, eso. Pues ha valido la pena ser emprendedor porque lo veo cómo ha cambiado. Y pues sí, más que nada ya a las 6, pero ya a las 6, 7 le digo a mi esposa: vente, vamos, ya se metió la niña a su cuarto, ya se encerró. Güey, eso se oyó bien perverso. Sí, se escuchó perverso, pero así de: vamos a traer algo a la tienda, vamos por la. Pues como dices, que los tacos, los taquis o un dulcecito y una coca. Tratamos de no tomar refrescos, la verdad, tratamos de no hacerlo, pero cuando es puente o sábado y domingo. Pues la coquita, ¿no? Ahí de Se vale. Y ya así de que ya nos ponemos a ver TikToks o ahí en la tele viendo alguna serie. Yo no soy de mucho de series, mi esposa sí, pero pues yo veo el TikTok o YouTube, amigo. Entonces, como que esa parte ya es más íntima, así de ya me guardo ya para el otro día. Pero en sábado y domingo, el sábado tenemos plan de lo del 2, de la Candelaria. Nos toca tamaliza ahí con la familia, entonces va a estar bueno. Güey, si no babes 2 es jueves, güey. Sí, pero lo pasaron para el sábado. Entonces una chelita de paso o haz algo a festejar. Domingo le talachamos por otro lado y ya el lunes, pues te digo, a las 6 ya acabó mi día y a descansar para el martes darle con todo. Y como yo soy el que llevo a mi hija a la escuela, pues ya te imaginarás cómo martes de tráfico se vuelve un desmadre. Sí, sí, sí. Oye, y de morro, o sea, ya, o sea, estos puentes, güey, o sea, si los agarrabas, pues, bueno, o sea, nosotros, juro, lo que entonces, cuando ya estábamos más grandes, pues seguíamos la peda, ¿no? Pero. Sí, sí. Pero más morrillo, güey, o sea, ¿qué te acuerdas? Morrillo. que morrillo al cine, al parque, o pues en ese entonces con alguna morrilla, güey, o... Pues mira, si hablamos de morros, así como de a los 15, 16 años, en la casa, ¿no? Ya sabes, ayudar a la familia, como tú también dices, ¿no? Hacer ahí el quehacer y madre mía. Oías una canción de Leo Dan y ya decías, ya valió verga esto, entonces, a ponerte a traer todo. Ya de los 16, 17 y 18, veía amigos de la prepa o de la secundaria, así de que, ¿qué hacemos? Pues una cáscara. Y después de los 20, 21, pues ya los conocí a ustedes. Entonces, daban las 5 y yo decía, ya, ya está el Diego y el Alex. O tú, pasábamos a tu puesto, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces, ahí nos quedábamos ahí pendejeando un rato y ya como que íbamos a dar la vuelta a las canchas. Ni jugábamos, nada más íbamos a pendejear. Y tranquilo, pero ya llegabas, porque ya trabajábamos, todos nosotros trabajamos jóvenes, entonces al final íbamos con, ¿cómo se llama? Doña Lupe, la que hacía las quesadillas, esa de masa verde, ¿cómo se llamaba? La de ahí del su mesa. Exacto, ¿te acuerdas los domingos que íbamos también? Ay, a comer, eso, ¿eh? Eso estaban bien buenas, güey, en triangulito, sí, cabrón. Y en lunes. ¿Seguirá viva la doña, güey? No sé, hay que preguntarle a Diego. Perdona, ahí está. No mames, no. Sí, perdona, perdona, güey. Entonces, sí. Eso era lo que hacía, amigo. A veces luego no los veía a ustedes y me quedaba de ver con un amigo o algo. Íbamos a tomar pulque, güey. Ahí a la hija de los apaches. ¿Esa era tu pulquería preferida? Sí, güey. Era esa o la de allá de con Don Puma, allá en... ¿Cómo se llamaba? En este... El Parque de los Venados. ¿Cómo se llamaba esa casa? ¿La Risa? Creo que sí, güey. Pero allá íbamos. El chiste que íbamos a pistear un rato y ya para prepararme para la escuela. A mí mi mejor pulcata, güey, es la duelistas, güey, las duelistas. La de ahí del centro? Salto del agua, güey. Sí, pues la del centro, ya sé cuál dices. Ya mames, ya la otra vez pasé por ahí, ya no mames, güey, ya está raro, güey, ya no es como antes, güey. Güey, es que ya lo ves con ojos de don, güey. Sí, güey, creo que va por ahí, pero la otra vez que pasé, ya, no mames, ya entraba pura cosa rara, hermano. Entonces, hoy, miércoles vi la cosa más rara, güey, del mundo, güey, en un cabrón, güey. Ahí estaba, todo tatuado, güey, de la jeta, güey. Todo tatuado, güey, con aretes, güey. Un vestido como floreado. Madres. Y botas, güey, pero botas de esas del piporro, güey, con las pinches puntas todas acá, Como granjera de Holanda, ¿no? Algo así. Ándale, sí, güey, así, güey. Y estaba con Ara y con unos compas ahí, le dije, este güey sí viene armado por todo, pues por si se arman los madrazos, soy Mara, si se arma la horchata, soy Morra, si se arma el bailongo, saco las picudas, güey, le dije, güey, o sea, era más raro, güey, que vi, a veces, wey. Eso que cuentas a veces sí es cierto, dices tú, está bien las modas y el género y lo que tú me digas, pero a veces yo los veo, igual como dices, ya los vemos con ojos de don. Pero hay veces que hay modas que digo, o sea, es mamá, güey, tantita madre. Es por, ¿no? Eso, o sea, es que dicen que la moda de lo que te acomoda, güey, ¿no? O sea, este güey, sí, este güey, le digo ahora, neta, no sé qué es lo que me llamó la atención, güey, si sujeta su manera de vestir o sus botas bien culeras, güey. O sea, era como todo, güey, o sea, todo la, cualquier tipo de pinche género, güey, estaba englomerado en ese compa, güey. Imagino. No, y aparte pues, estaba bien culero, güey. Yo no estoy diciendo que soy un pinche rostro, güey, pero sí, güey, ese güey sí estaba con F de puta madre, güey. ¿Y tú en tus puentes, amigo, conforme la edad? Pues te digo, la neta es que nosotros sí, entre comillas, los agarrábamos para limpiar, güey, porque pues toda la semana estábamos en el puesto, güey, y pues obvio ya esos días cuando llegaban a cerrar mis papás, pues era para limpiar la casa, güey. Era para limpiar la casa porque pues, los demás días estábamos casi todo el día en el puesto. O sea, abríamos de lunes a viernes, de lunes a sábado, porque ya ves que en los sábados también mediodía. Pasaban por mí, güey, y ya nos íbamos. Y los domingos mi papá abríamos en la mañana y cerraban a las 2 de la tarde. Entonces llegábamos a la casa como a las 4. Y pues lo que menos quiere mi papá pues es seguir chambeando, güey. Ya lo que quería era ya mandar a todos a la fregada y acostarse, güey, ¿no? Y mi mamá sí, igual. Bueno. Entonces, pues los días de puente pues eran los días, güey, que realmente se agarraba para limpiar la casa, güey. ni con ganas de salir, ¿no? Ya vas tan puteado que dices, nah, ya. Sí, tal vez uno de morro, güey, no lo entiende, güey. Tú dices, güey, es mi puente, papá. Yo sí quiero salir, quiero que me lleves al cine, quiero que me lleves al parque, güey. Pero pues ahora los entiendo y digo, güey, qué putiza, güey, era meterse, pararse a las 4:30 que me separa mi papá, güey, para ir por el periódico, güey. Estar aguantando frío, calor, aire, lluvia, polvo, güey. Y decía, y yo todavía, güey, tenía el descaro de decirle, güey, llévame al parque, güey. No, no, sí, sí, sí. Los jefes, cuando, ahorita que ya estamos grandes, pues sí comprendemos un chingo de cosas. Y entre esas, como tú dices, que pues, no mames, lo único que quieren es llegar a dormir porque al otro día, pues, parte a las 4, güey, no mames, es una chinga. Sí, chingada, sí, exacto. Y ya de joven, más grande, amigo, como de los 16, 17, 18. Pues, bueno, ya a los 18 ya andaba con el pinche Diego y el Alex, güey. Bueno, con el Diego, con el Alex desde el kinder, güey, ¿no? Pero esos días, cuando ya estaba ahí viviendo en la calle de Puebla, nos íbamos a jugar mucho ahí al Parque Río de Janeiro, güey. Pero pues era como más leve, güey. O sea, así como que un ratito y me regresaba a la casa porque pues mis papás querían comer, güey. Te digo, limpiábamos la casa y ya me iba yo con el Diego y el Alex allá a jugar creo que era el Super Nintendo, güey. O era el 64, güey. Entonces, pues era así como que algo más leve, güey. Ya de grande, pues la conectábamos desde el jueves o miércoles, güey. Ya la parábamos nosotros hasta el lunes, güey, ¿no? Si había puente, pues hasta el lunes, güey, si no. El domingo en la noche, ya que nos corría la mamá de ajá, Jerry, güey. Exacto. No, ya mames. Decían, güey, ya no mames, ya huelen bien culero, güey, y ya ni tienen dinero. Ya sáquense sí, la fregada, güey. Ya el domingo, ya no sé cómo le hacíamos para aguantar. Y te levantabas como si nada, ¿eh? El martes ya iba yo a chambear como si nada. Sí, güey, no. Seco, reseco, pero hasta ahí. Exacto. El sábado pasado fui a Teotihuacán, carnal. ¿Qué tal? Ya no te dejan subir a la del sol ni a la de la luna, güey. ¿Cómo crees? No, ya no, güey. Ya no te dejan treparte, güey. Pues sigue estando bien, güey, pero pues lo interesante era subir las pirámides. ¿Por qué no dejan ya? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿A qué se debe? ¿No sabes? Pues según fue primero por la pandemia, porque ya ves que arriba pues se conglomeraban todos, güey. Ajá. Y ahorita pues dijeron que no, que ya así se iba a quedar, güey. Entonces, puta. Ya no puedes subir a la del sol ni a la de la luna. Salí, güey, me chingué una chela, güey. No, güey, qué pinche perro, güey, calor hacía, güey. Me chingué una chela y el lunes no me podía ni parar, güey, de lo crudo, güey. No, oye, mames, ¿por qué? Pues, y de una chela, güey, imagínate. ¿Che adulterada o qué? No, güey, pues ya de la vejez, güey. Yo creo. Cuando dices una chela, debe ser una pinche no sé, Paco o algo no, así. Wey, no, güey, era una caguama, güey. Ah, va. Era un caguamón, güey, pero no, así me pegó bien gacho. Oye, mi estimado, pues vamos a estarle dando la bienvenida a uno de nuestros invitados del día de hoy. ¿Te late? Perfecto, vamos a darle. Va, pues mira, ya se está conectando aquí Andy de Fenómeno Fus. Entonces, ya está con nosotros el invitado de Fenómeno Fus. Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? También bien aquí, Andy. Si quieres nomás el puro audio, Andy, para que el audio se oiga perrón y acá nuestros compitas de Chavorruqueando, pues no te oigan y nos oigan a todo dar. Pues fíjate, perfecto, estamos platicando de los puentes, estamos platicando pues de la música de esta que se presta para echar cotorreo en la playa y pues qué mejor que traerlos a ustedes para escuchar una buena música de surf. Hombre, muchas gracias, pues nosotros muy contentos de estar acá y más contentos de platicar esos temas, ¿no? Tan agradables. Sí, estábamos, primero empezamos con, pues ya sabes que a veces hay puentes y pues si no hay dinero, pues te toca quedarte en la casa y que cuando ya estabas en tu casa y escuchabas, dice mi buen compa Leo Dan, decías, híjole, y me toca friega porque mi mamá me amaneció inspirada, ¿no? Es lo malo, ¿no? Que... Era un arma de doble filo ese descanso, pero no necesitaba ser puente, ¿eh? Puede ser también un fin de semana cualquiera. Y dices, me lo voy a echar para descansar y tu mamá tiene otras ideas, ¿no? Sí, exacto. Yo es lo que estábamos platicando, pues que a veces tú de morro dices, güey, o sea, es mi puente, yo quiero que me lleven al parque, al cine, a cotorrear, y los papás de, güey, no mames, o sea, hoy es mi día de descanso, para ti, tú quieres salir a cotorrear y uno quiere descansar, entonces, como decías, hoy es tu día de descanso, pero mío también, así es que te toca a ti lavar. Ajá, exacto, sí. Que, lo, que lavábamos, no sé. Que la, luego te ponían a lavar tus tenis y creo que quedaban peor de puercos, pero... No sé, hola, ¿cómo estás, mi estimado Andy? Soy Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? De lujo, muchas gracias. Perfecto. Por prestarnos un poco de tu espacio. No, pues gracias a ustedes por tenernos aquí. Al contrario. Sí, como lo habíamos platicado alguna vez, ¿no? Que tú te paras un sábado después de una jornada laboral y dices, ah, no, ahorita me baño, me arreglo, voy a ir por comprarme un outfit, a ver qué me compro, voy a andar chachareando, al rato veo a la banda y tómala en la mañana. Oye, hijo, ayúdame, veme a traer jabón, ¿no? Y ya llegas y, oye, vete, párate acá, ¿no? O sacúdeme este mueble y tú, ya, se acabó tu día, dices, ya. Échate las escaleras, ¿no? Exacto. Límpiale a tu perro. Ajá, querías exacto. Perro, ¿no? Querías perro, órale, límpiale tú. Límpiale bueno, el patio. Esa es una exacto. Forma de arruinar el fin de semana, el puente, lo que sea, pero también hay otra. No sé si les pasó que decían, tú bien contento pensando que ibas a tener un fin de semana pues, de estar echándola y resulta que pues hay paseo familiar, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, ¿dónde? Sí, sí, ya como más grandecillo que le decía a tu morra, oye, nos vemos el lunes, vamos a echarle al cinito, una comidita. ¿Al cine, Chovis? Bueno, güey, en ese tiempo era cine, ahora es Netflix, güey. No, digo. Pero y ya, y tu papá, no, ¿cómo crees? Si va a venir tu tía. Van a venir tus primos. Híjale. Sí, van a venir tus primos a comer aquí, que te quiere ver tu tía que hace mucho que tú, y tú ya ni conoces a esa pinche tía que quién sabe cómo se llama. Pues, o sea, son gente total y absolutamente desconocida para ti, o sea, pues tú sí, o habías oído hablar de ellos, pero pues no, si los ves en la calle ni idea, ¿no? Sí, exacto. Porque tu madrina, porque todavía si te dicen tus primos, dices, bueno, pues voy a echar coto con ellos, ¿no? Pero cuando te dicen, no, es que va a venir tu tía de allá, de tal municipio, pueblo, o tu madrina, y tú dices, ¿qué? Sí, güey, ¿a poco ya me bautizaron, papá, para pensar? O sea, tú ni la conoces. Sí, ni bautizado estoy. ¿Qué ajá, hace? Exacto. Pero también está chido cuando te llevaban en puente a la playita. Ah, sí. ¿No? A la playita, no. Al balneario. Mira, yo te les voy a compartir, pues, como mi experiencia personal. Mi papá era sobrecargo. Entonces, pues, realmente no tenía como un horario o un tema fijo de, pues, sales de vacaciones y nos vamos de vacaciones y. Sino yo a veces me iba a vacaciones así a mitad de ciclo escolar, ¿no? Ajá. Vámonos de vacaciones, sí. ¿No? Entonces, la verdad es que para mí estuvo bien chido que muchas veces me tocó ir de vacaciones cuando estaba solito y tranquilo, ¿no? No, y aparte, pues, te volaban las clases, ¿no? De paso. Además, pero, no, cuando te vas en Semana Santa, creo que es el peor error que puede cometer un chilango en su existencia, ¿no? Sí, exacto. A mí sí me ha tocado irme a la playa y encontrarme dos, tres ahí cacadrilos y dices, güey. Pues nosotros fuimos, ¿no? En Semana Santa. Ah, no sé si tú fuiste el que lo aventaste, güey, pero no, de pero... que lo vi nadar. Ah, no. Cámara, Martín. Una vez, y ahí quemándolos. No, pero sí me acuerdo que alguna vez fuimos toda la banda en plena Semana Santa y sí estaba bien chacalosa, bien caleta, ¿te acuerdas, Chuy? Sí. Con toda wey. La perrada. Híjole, lo peor es que. Pues, ¿cómo culpas a la banda, no? De querer aprovechar. Ah, pues, va. Sí, no, pues, cuando se puede, y si tienes ahí ya juntaste tu dinerito, pues, dices, pues, bah, ni hablar, pues, vámonos, sobres, ¿no? Claro. Exacto, pero, pues, ¿qué les parece si nos vamos con Rolita y ahora sí ya regresamos para que nos cuentes de Fenómeno Fus? ¿Te late, órale, mi estimado Andy? Perfecto. ¿Te late, mi estimado Peque? Muy bien. Adelante, quiero que nos platique un poco más a detalle. Va, pues vámonos con Jarabe de Palo, que se llama la canción Eso que tú me das, ¿verdad, mi estimado Peque? Así es, la última una de las últimas canciones que estuvo ya dejando se me fue su nombre. Pau Donés, gracias Andy, sabía, se me fue su nombre. Fue el último disco que tuvo y tuvo unas canciones muy bonitas, por ahí estuvo un documental que hasta salió en el cine allá en España, y la verdad sí da sentimiento de saber de Pau Donés sus últimos. Pues vivió muy bien y como él lo dice en su documental, se fue allá por el campo allá de España, entonces muy bonito disco, muy bonitas canciones, entonces hay que valorar un poco más la vida a detalle. Va, pues ya están, entonces nos dejamos con Jarabe de Palo y Alex Intec y ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando en Resistencia Radio.

pues ya regresamos, chavorrucos, después de escuchar estas dos rolitas, una de Jarabe de Palo y la otra de Sintec, que las propuso mi estimado y carnalito aquí Martín Aguilar, alias El Peque. Y pues ahora sí, a lo que nos truje, chencha, vamos a platicar de esta gran banda que se forma en los inicios de los 2000. Ya tiene un ratito. Pues aquí ya, por el buen Andy, por Bian, Juan, Panf y Tom. Sí, ¿no, mi estimado? Pues no, o sea, en realidad... bueno, digamos, ha pasado, ¿no? Un chingo, pero... Ya han pasado. Ellos, digamos, mira, quienes iniciamos la banda fuimos Panf, Tom y yo, de esos estamos ahí. Bian y se incorporó poquito después. Y fuimos, pues, quienes estuvimos... bueno, ahora ya es como la mitad, ¿no?, de la banda. Fue cuando nos empezó a conocer la gente, estaban ellos, y por allí estuvo el Fish, estuvo Juan, estuvo John, que es mi hermano, que hasta el día de hoy pues también sigue en la banda. Entonces, digamos que de los que empezamos en ese momento, pues ya nomás estoy yo. Pero pues yo creo que eso es parte, como no hemos platicado, eso es parte de todo, ¿no? O sea, es renovarte o morir, y realmente pues a veces salen unos, entran otros, y eso también creo que va renovando a la banda, ¿no? Claro, pero porque además te voy a decir una cosa, que pues los intereses que tiene cada uno a veces le hacen más daño a la banda que esté alguien que pues no tiene tantas ganas, ¿no? Que no, pues está pues porque está ahí, ¿no?, en la banda. En cambio, cuando se quedan integrantes en la banda que están metidos a full y con la cabeza en estar haciendo bien las cosas, pues la verdad es que se nota mucho. Claro, claro, exacto. Y eso también jala mucho la vibra que tengas con tus compañeros, porque pues en esto de armar una banda, pues sabes que es a lo que te vas a dedicar y tienes que aguantar con todo. Eso es un matrimonio, ¿no? O sea, sí. Así es. Eso es un pinche matrimonio. Yo por eso estoy agarrado de las pinches greñas con el Peque, que no, mi estimado. Exacto, es aguantar y saber que al final todo tiene una solución y un arreglo, y es parte de esto. Pero pues platícanos un poco más, Andy, a detalle ahí, y los inicios. Sabemos que fueron a principios de los 2000, cómo fue todo, sus primeros toquines, qué tal estuvieron, y más por el género en el que tocan, si fue un poquito más complicado o algo por el estilo. Fíjate que fue algo que, ahora sí que casi sin querer, ¿no?, como decía la rola, estuvo muy chistoso, porque un día yo tenía una banda con un amigo de la prepa, que era el Fish, que fue quien grabó el primer disco de Fenómeno Fus, el primer guitarrista, era el otro guitarrista. Teníamos una banda y me dice, oye, güey, fíjate que unos amigos van a abrirle a Tijuana, no, pero no tienen guitarrista, ¿no? ¿No te avientas? Le dije, pues, órale, va. Claro. Entonces ya vamos, y justo nos vimos 4 días antes, ensayamos ahí unas rolas, 4 canciones, chido, pues la vimos a Tijuana, no, estuvo muy padre, porque nos hicieron, nos pedían otra y otra y otra, ya se nos habían acabado las 4 rolas, volvimos a tocar las mismas 4 canciones, y como que la banda ni se dio cuenta, pues le fue muy bien, y pues pasó, y de allí pues duramos un bastante tiempo, bueno, bastante no, yo sentía que era mucho, pero pues duramos como 1.5 años, entre que sí y entre que no, y que si hacíamos la banda y que si no, y nos veíamos de repente para ensayar y de repente nos veíamos para tocar, y ¿sabes? O sea, era como, pues no quiero decir un juego, pero no era muy serio. Ajá, no era tal vez tan serio, profesional, ¿no? O sea, sí. Exacto. Y no teníamos como tanta idea, o sea, era como, va, órale pues. Entonces un día, porque para esto, la banda, la otra parte de la banda, yo hablé del Fish y de mí, pero pues estaban los demás, eran amigos de toda la vida, eran vecinos, entonces, o sea, era como ahí, pues la banda de cuates de toda tu vida, ¿no? Y resulta que cuando tenemos un toquín, y la verdad es que tocamos muy bien, nos fue muy bien, pero todos lo veían como a juego, excepto el baterista, el bajista y yo. El baterista y el bajista también eran hermanos, entonces... hablé con el baterista y empezamos a platicar, realmente ni siquiera nos hablábamos, pero no en mala onda, sino porque no nos conocíamos, no teníamos convivencia, y particularmente ese día nos pusimos a platicar y dijimos, oye, ¿por qué si nos está yendo chido, por qué si a la gente le gusta lo que hacemos, no nos ponemos a hacerlo en orden, ¿no? Sí, formarlo más. Exactamente, vamos a tomarlo más en serio. Para esto les he de contar que originalmente la idea es que fuera una banda de reggae y de ska. Entonces, cuando yo llego y cuando me pongo a, digamos, a aportar mi granito de arena, pues yo estaba muy clavado en el surf y pues ya a ellos también les gustaba. Tenían por ahí una canción en esa onda, pero pues yo empecé a meter mi cuchara, ¿no? Y pues poco a poco vino de la mano que empezamos a hacer más canciones surf y a quitar integrantes que pues la verdad estaban de adorno. O sea, llegamos a tener un integrante que solo se subía a bailar, pero a veces, ¿no? Y otro que se subía a tocar los bongos o los timbales o lo que fuera, pero no sabía tocar. Entonces, a veces se subía con el bajo desconectado. Pues el chiste es que él se quería subir ahí, ¿no? A hacer. Entonces yo le dije así como, güey, pues o sea, esto no está padre, porque al final de cuentas no es algo que le sume a la banda, ¿no? Por ahí tienen gente como el Ranas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se subía con las víctimas? Pues ahí a bailar y a hacer un performance, show, y está padre, y es parte de la onda. Pero bueno, esto fue como todo el tipo de cosas que hicieron que dijéramos, oye, ¿y por qué no dejamos de hacer esto? ¿Y por qué no hacemos esto? Entonces, a partir de eso fue que nos pusimos las pilas y ya en 2000 fue que, digamos, reformamos esta otra banda y nace, pues, Fenómeno Plus, ¿no? Así como lo estábamos haciendo y te digo, o sea, fue algo que ni cuenta nos dimos cómo pasó, ¿no? Y bueno, aquella banda, ¿cómo se llamaba de aquel entonces? Realmente se llamaba, tenemos el peor nombre de la historia del rock and roll mexicano, creo, pero antes se llamaba, ellos tenían una banda, mis amigos, se llamaba La Frustración, entonces era Fenómeno Frus, por frustración, y un día nos encontramos con alguien de Los Exquisitos, y confundió el nombre, y dijo, órale, Fenómeno Frus, se oye chido, y nosotros dijimos, ah, pues sí, se oye mejor Frus que Frus, ¿no? Y sí, claro. Entonces, pues realmente fue ahí una adaptación del nombre original de la banda. Sí, sí, sí, ahora sí que les pasó como el del, ¿cómo se llama? El del Tri, ¿no? Que era medio difícil, los Tri, quién sabe qué chingados, y el Tri, chingue su madre, que se queda así. Mira, sí, fue algo por esta onda, y pues te digo, la verdad es que ahorita te lo estoy contando hasta ahí con... Sí, o sea, en resumida cuentas, ¿no? Pero realmente fue algo que, pues, o sea, solo pasó, ¿no? Te digo que había integrantes que dejaban de ir a ensayar. Llegamos a ser 11, fíjate, antes de que fuéramos Fenómeno Plus, digamos, con esta alineación original, llegamos a ser 11 personas, ¿no? Tuvimos hasta metales. Pero pues unos dejaban de ir a ensayar, otros les dábamos las gracias, otros le decíamos, bueno, puedes seguir tocando, pero tienes que llegar a tiempo a los ensayos. Y olvídalo, ¿no? Solitos se salían. Entonces, oye, Andy, perdón que te interrumpa. Y eso que hacían, que tenían bastantes y mucha rotación de músicos, por así decirlo, y pseudomúsicos, uh-huh. ¿Ustedes a qué se daban cuenta que tenían, obviamente, tanta rotación, pero era porque estaban buscando algo en particular? O para. Pues creo que este es lo mío, esto sí es lo nuestro, y esto va por el mismo camino que todos los que han pasado. Pues sí, justo lo acabas de decir, creo que estábamos buscando nuestra identidad y estábamos buscando qué es lo que iba a funcionar para nosotros, porque pues imagínate, o sea, de entrada eran, originales éramos como 7 personas, y más todo este elenco flotante que había, pues había realmente muchas ideas, había muchas formas de pensar, de trabajar, entonces la verdad es que realmente creo que quienes hicimos clic fuimos los que nos quedamos, y eso hizo que de alguna u otra manera, pues te digo, fuéramos ahí depurando a la gente que pues, realmente no tenía nada que hacer en la banda, ¿no? Porque ¿en al qué día año de hoy nos llevamos bien? Cuando ya se dieron cuenta, ¿en qué año fue, Andy, que se dieron cuenta que dijeron esto es lo que queremos exactamente y de aquí para el real? O sea, cuando dijeron esto es lo que queremos, ¿en qué pues año? Pues mira, si no me equivoco, fue como a mediados del 2000, donde dijimos, bueno, ya estuvo, ya nos quedamos, corrimos al vocalista, que era el que más, en ese momento, pues creaba más conflicto. Okay. Y el resto, que ya nada más para ese momento éramos 4, y votaron por meter a quien era mi novia en ese momento, que era Vianney. a meterle a la banda, ¿no? O sea, yo no quería, porque no quería, ¿no? Tener ahí, ¿no? Contrario a lo que luego se piensa, ¿no? Que los músicos meten a fuerza a sus novias a las bandas, pero bueno, en mi caso no fue así. Y pues ya, se quedó, y con esa alineación fue que, digamos, inició Fenómeno Food, tal cual, ¿no? Sí, porque ya después después de todo este desmadre que se vino, en el 2001 ya es cuando ustedes graban el primer su primer sencillo, ¿no? Que fue el de Martinis y Bikini. No, grabamos nuestro primer, digamos, ahora le llaman EP, pero en ese momento pues todo el mundo le decíamos demo. Ajá. Y realmente era eso, ¿no? Pues como tener ahí una muestrita de lo que hacíamos. Entonces en 2001 grabamos cuatro canciones. Y pues con eso nos anduvimos moviendo, ¿no? Ahí fue la primera vez que tuvimos contacto con el estudio. ¿Covereaban? Mientras con esas cuatro rolas se mantenían, pero hacían covers o algo así por el estilo. No, ya para ese momento pues ya teníamos, digamos, nuestro set. Sí, nuestro repertorio, pues sí, ya teníamos un set de canciones propias. Ok. Y teníamos un par de covers, pero la verdad es que éramos muy enemigos de eso, ¿no? De tener covers, porque pues lo nuestro era, pues, hacer nuestra música y nuestra onda. Claro. ¿Y este demo fue el que los, pues, les echó ahí la mano de como de producirlo, el de Los Amantes de Lola? Sí, fíjate que estuvo muy chido porque, pues, la verdad es que caímos, creo que con el pie derecho. Muchas bandas y mucha gente, muchos amigos de otras bandas con las que tocábamos, ya para ese momento la escena del surf en México pues ya se estaba gestando más y más y más, y ya se sentía pues como un poquito más seria. Todo mundo había grabado, porque ya se podía, ¿no? Grabar en estudios caseros con tu computadora y tal, pero nosotros, fíjate que no, llegamos a un estudio tal cual, en toda forma, ¿no? Que fue el estudio este del Duque, que era baterista de Los Amantes de Lola. Y nos tardamos, fuimos los últimos en grabar algo, pero la verdad es que creo que nos cayó muy bien porque aprendimos un chorro de cosas, ¿no? Y la verdad es que el sonido que tenía, la intención que tenía, o sea, como que todo fue, pues como que ponernos ahí un reto en ese momento, y nos cayó muy chido porque, te digo, o sea, aprendimos a hacer las cosas, pues tratar de hacerlas lo mejor que se pudiera, ¿no? Y estuvo bueno, la verdad es que estuvo bien chido. En ese estudio, cuando nosotros grabamos, por el poquitito tiempo, grabaron ahí muchas canciones de esta película de Amarte Duele. Vale, ¿les cobraron ahí al principio? Sí. ¿Para estar ahí les cobraron un buen billete o fue así de...? Pues, no fue así que tú digas, qué broto, ¿no? Qué billete, no, pero sí, ¿no? Y pagamos por estar en ese disco. En ese estudio, perdón. ¿Había varo o sacrificaron algunas cosas como los de la vieja como escuela? Como todo, mi estimado Martín, pues hay, sí, que, ¿no? Hay que chingarle para poder estar ahí. No, pero vaya, no, o sea, nosotros no grabamos para esa película. No, para estar en el estudio. Estar en ese estudio, pues sí, nos cobró. Mira, hasta donde recuerdo, no fue un precio demasiado elevado. Sí era un poco, pero pues, digo, para lo que pagamos, lo valió. Estuvo bastante bien, ¿no? Valió mucho la pena. Sí, porque incluso pues las máquinas que había, ¿no? La forma de trabajar, pues imagínate, Los Amantes de Lola, este güey tenía un antecedente ahí, pues de grabar en aquellos estudios, ¿no? De los 80s y de los 90s, y que eran inmensos, y tenían otra forma de ver y de pensar las cosas, y no era lo mismo que grabar así con tu cuate en la compu, en tu cuarto, ¿no? Y que la mamá le estuviera gritando fuera por las tortillas, estoy grabando, ¿no? Entonces, o sea, sí fue bien diferente, y la neta, pues fue algo bien, bien chido, y tan chido que ahí fue donde grabamos también nuestro primer LP, que fue Martín Sliquín. Ese disco está bien chingón. Gracias. Sí, yo estoy segurísimo que con esa, es que no sé si te pasa que a veces dices, no, con esa la conocí a esa banda, y luego la escuchas, no, creo que fue con esa. Y así te la pasas, claro. Y la dices, huevo, no, pues este pinche disco yo me lo sé, ¿no? O sea, o te traes el ritmo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, sí, de repente, pues conocemos a las bandas, a lo mejor las escuchas en el radio, y te clavas y quieres escuchar otra y otra y otra, y pues ya cuando te das cuenta, pues ya te conoces toda su discografía, ¿no? Ya, pero a veces, pues no, con una rolita tienes, ¿no? Sí, exacto. ¿Sabes qué? A mí me invitó a verlos, bueno, a Sonido San Francisco, y después al siguiente fin creo que estuvieron ustedes ahí en Canal 11. Ajá. Y me invitó el buen primo de Sonido San Francisco. Me dijo, güey, ¿quieres ir a verlos? Y yo, pues a huevo que los quiero ir a ver. Ah, y claro. esa vez de ahí de aquí del Canal 11 también estuvo bien chingón ese toquín. Fue, según yo, como por el 2018, ¿no? Más o menos. El EMCO, creo que sí. Ah, es que fíjate que de buenas a primeras tocamos, creo que fue la primera vez que aparecimos en televisión, fue ahí en Canal 11, pero estoy hablando justo como de esa época del demo, ¿no? O sea, acabamos de grabar nuestro demo y pues por ahí nos invitaron, pero sí, esto del EMCO fue, no recuerdo si 2018 o 2019. Pero fue entre esos, yo creo que debe haber sido en el 2018, porque ya en el 2019 ya fue cuando ya empezaron como con esta madre de la pinche pandemia, que empezaban a chingar, y pues por aquí que yo vivía, ya estaba Canal 11, ya casi no estaba sacando nada de EMCO. Sí, no, tienes razón, fue en 2018, y sí, la neta estuvo bien bueno, fue algo que preparamos un chorro, que... Aparte el escenario a mí me gustaba un chingo, ¿no? Porque te sentías, bueno, yo me imagino que ustedes como músicos te sentías la buena vibra, porque era como diría mi maestra de teatro de la prepa, que era un escenario romano, porque te rodeaba toda la gente, ¿no? Por todos lados. Sí. Entonces estaba todo madre eso. Como de apalenque, ¿no? Ándale, ajá, exacto. Pues, fíjate que sí estaba un poquito... raro el escenario, ¿no? Porque pues tú lo ves de abajo y se ve como un poquito más grande o no sé, y estaba medio raro, pero mira, al final de cuentas, sea cual sea el escenario, cuando hay esa... Si se acomodaban en el Imperial, que no se acomodaron en esa madre. No, pues el Imperial sí también era ahí un poquito de dolor, pero bien. ahí sonaba chingón, pero sí el escenario estaba bien reducido, mi estimado Martín. ¿Nunca fuiste a ese, mi estimado? No. ¿Cuántos cabían por lo menos ahí en el Imperial arriba? Digo, caben todos, pero pues al final más o menos, ¿para cuántas personas era? Híjole, el lugar no recuerdo, pero... Pero es que el escenario sí estaba bien chico, ¿no, mi Andy? Pero el escenario sí era una esquinita, ¿no? O sea, sí era un pedacito muy pequeño ahí, Híjole, o sea, tenías encima todo, ¿no? Casi que querías sacar los amplis, pero pues tampoco se podía. O sea, que el bataco le sufría, gacho. Pues más que el bataco, pues el bataco ya tenía ahí su lugar y pues ya no se mueve, pero pues por ejemplo uno como músico, pues sí, no tenías mucho para dónde hacerte, ¿no? Y obvio le pegabas al de al lado, al bajista. Yo nunca me entendí cómo le hacían la agrupación Cariño, los pinches, sí. los sonidos Gallo Negro, porque son una banda como de 10 cabrones, mi estimado Martín. Entonces era así como dice mi buen Andy, o sea, todos de lado. Y si tú vas para la izquierda, yo voy para la derecha, que si no nos vamos a topar, güey. Entonces, sí estaba medio raro en ese escenario. Lástima que lo cerraron, pero era muy buen muy buen escenario. No. Ajá, exacto, sí. Exacto. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a otra rolita? Me parece bonito. Va, pues vámonos con la rocola. Y mi estimado Andy, ¿qué rola de Fenómeno Plus pues quieres escuchar? Fíjate que... me gustaría escuchar una canción de nuestro disco Día de Muertos. Ok. Creo que es mi favorita de ese disco. Se llama Momia. Ah, pues ya están. Entonces los dejamos con la rocola y los dejamos con esta rolita Momia de Fenómeno Fus. Y ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando en Resistencia Radio. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sol, bajista de The Quiet Brothers, y quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de Chavorruqueando, ya que pronto estaremos por allá. Pero por el momento, quisiera pedirles una rolita. Esta canción es de nosotros y se llama Before. Espero que sea de su agrado y les mando un fuerte abrazo. Chao. Life, you surely won't feel this right. But first, you must fight to seek the light. And I have been running from my past and fears. Hope they disappear with time, and I learn from my mistakes and from the falls. Never be someone who goes down where the light won't reach your soul. Escape from the dawn. I tell you, you surely won't go this fast. I guess it's because I'm letting go of the pain that has been around. Cause I forgot how the music fills my veins with blood. I remember when I was so young, all my past I had to reach and fold, just to know that where I was alone, it was just a dawn. Sales, mezcales y más productos oaxaqueños, Silueta Negra, patrocinador oficial de Chavorruqueando. We'll be right back. Pues ya estamos de regreso, mis estimados chavorrucos, ya en febrero, por fin, como veníamos platicando desde el inicio, tenemos de invitado a un gran invitado que es Andy, de la banda Fenómeno Fus, y acabamos de escuchar una de sus canciones, que es la de Momia. Del, ¿qué disco es, mi estimado? Del Día de Muertos. Del Día de Muertos, ¿verdad? No quería decir algo de Halloween, algo así, no quise decir algo así, dije, no, la voy a regar, mejor te pregunto, mi estimado Andy. Pues sí, es que mira, te voy a decir una cosa, hay muchas bandas que han hecho sus discos de Navidad, ¿no? Así desde, quien tú me digas, ¿no? Ha habido discos desde, no sé, de los Beach Boys, hay discos de Navidad, de Chuck Berry, de hasta Pandora tiene disco de Navidad. Sí. Entonces nosotros queríamos grabar nuestro disco de Día de Muertos, Halloween, que nos gusta mucho esa festividad, y pues ya está. Perfecto. Oye, ya mi estimado, perdóname, mi estimado Peque, Andy, que hay de cierto, que pues, o sea, digo, lo que cuenta la leyenda, es de que pues este Fenómeno Fusi se basa mucho en pues algunas rolitas de los Beach Boy. Soy medio pendejo para el inglés, pero pues que según cuenta la leyenda que o sea, es como algo o alguna de las bandas que más o menos querían tomar o toman algo de esencia de esa. Sí, claro, los Beach Boys son como una de nuestras influencias más grandes, ¿no? Son como muy representativos de esa época y algo que nos gusta mucho, ¿no? Y creo que más allá del surf y más allá de lo que, pues como de este movimiento en el que andamos, pues la música de los Beach Boys, más allá del surf, digo que es muy buena y la neta se deberían de dar chance de escucharlo más a fondo porque hay cosas muy, muy enriquecedoras, muy padre. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Claro, es de cultura musical para todos los que pues les late la buena música desde los inicios, pues obviamente. No, y si no les gusta, güey, pues que aprendan también, de música, también, cabrón, porque sí. No, man, es puro pinche perreo intenso, güey, duro contra el muro, cabrón. No, los Beach Boys son buena música y han tenido bastantes canciones hasta en películas, que mucho te aseguro que las escuchan y ni sabe de quién son, pero bueno, sí, es parte de... Exacto, pues Adam Sandler. Sí, la de... No mames, saca un chingo de rolas de esos güeyes. Exacto. Y todos, sí, la neta, que chido. La mayoría de las que son de playa del gabacho, güey, a huevo siempre sale una, güey, ¿no? De esos güeyes. Entonces... Es que te voy a decir una cosa, o sea, ellos... Esta onda del surf marcó un momento en la cultura popular de Estados Unidos. Y bueno, pues obviamente del mundo, ¿no? En su momento, ya que los gringos, bueno, pues ya sabes que pues nos exportaban, ¿no? A todos esa cultura, y marcó ahí un pedazo, o sea, un momento, y los más representativos o la gente, o lo que más reconoce de esa época, había muchas cosas, pero lo que más reconoce pues es a los Beach Boys, y ya cuando les das la oportunidad de escucharlos, pues tienen cosas increíbles, ¿no? Entonces... Sí, creo que por eso han permanecido ahí en el tiempo. Claro, y se mantienen, ¿eh? Créeme que los que sabemos de la vieja música, ahí se mantiene. Exacto. Bueno. Oye, y pues bueno, desde el 2000 ya platicamos un poquito del recorrido, ya empezaron a salir los LP, bueno, el demo, luego el primer LP, y pues llegó el 2007 con el primer Vive Latino, y ustedes abren ese buen festival del Vive Latino. ¿Cómo fue ese brinco? Porque pues realmente 7 años para muchos dices es un chingo, para otros es muy corto, pero ya abrir un festival de esta magnitud, yo creo que siempre lo he dicho, yo creo que es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, y el que una banda o que tu banda ya esté ahí, dices, creo que lo estoy haciendo bien. Pero cuéntanos del momento que te dieron la noticia, que te dijeron, oye, van a estar ahí, mi estimado Andy. No, hombre, pues la verdad es que yo coincido con ustedes. Vive Latino es uno de los festivales más importantes, pues de la música en español, del rock en español, y como lo digo, de la música en español, ¿no? De repente no se le da la importancia que tiene, y desgraciadamente y tristemente yo diría, mucha gente ahí como que le entra el malinche y empieza a tirarle mala onda, pero es un gran, gran, gran festival. Y ahora uno como chilango, pues más, ¿no? Porque es aquí en tu casa y ver eso. Y, o sea, la neta es que nosotros somos súper fans. Yo les voy, antes de ir rápido con el Vive, les quiero contar una anécdota porque tiene mucho que ver. Nosotros, Fenómeno Fus, Piani, Tom, Panf, John y yo, éramos compañeros de banda, pero además éramos, se los digo, los mejores amigos, ¿no? Éramos el del cumpleaños, vamos al cumpleaños, y el día de que tal cosa, pues vamos y todo, o sea, hacíamos todo juntos. Y juntos fuimos al, me parece que fue el segundo Vive Latino, y estando ahí yo les dije, ¿saben qué onda? Yo no voy a volver a un Vive Latino hasta que no venga a tocar. Y dicho y hecho, eso fue como en 2002, me parece, por ahí fue más o menos el segundo Vive Latino, y yo volví hasta 2007, ¿no? Entonces, como fan, y cada año pues me emocionaba más y lo veía y me encantaba. Entonces, cuando viene el de 2007 y como dices, nos dan la noticia, justamente estábamos haciendo fotos. Hay un libro que hizo esta Máfer Rolvera que se llama Sonidos Urbanos, en donde retrata pues lo que estaba pasando en ese momento con las bandas de cada ciudad, ¿no? Hay un libro de Guadalajara, uno de Monterrey, uno del entonces DF, y nosotros estábamos participando en ese, pues en ese libro, estábamos haciendo las fotos, y justamente cuando acabamos de hacer esa sesión, llega la persona que nos estaba ahí echando la mano con este asunto, y nos dice, oigan, les tengo una noticia, ya estuvo lo de Vive. Y nosotros así como, ¿cómo? ¿Ya estuvo qué? Sí, ¿boletos no, o algo así? Y no sé qué, y sí, nosotros, pero ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, pues es que ya estuvo lo de Vive Latino y sí van a tocar. Y fue así como, wow, ¿no? Que fue como algo pues increíble y que nos emocionó mucho, que nos puso muy contentos. Y más que, como dices, decir, ah, ya la estoy haciendo, o sea, para nosotros fue como, y ahora lo veo a la distancia, y sí fue como saber que tuvimos un logro, ¿no? Ahí personal, como banda. Entonces, no, pues fue un momento bien, bien chido y nada. Especialmente porque, ¿qué creen? Que un año antes habíamos ido a ver qué onda con Vive Latino, queríamos tocar, y nos dijeron así como, bueno, hubiera estado padre, pero pues ya está cerrado, ¿no? Las vamos a tener ahí contemplados y luego vemos qué onda. Oye, entonces, y una noche antes. Sí, sí, dime. Una noche antes, ¿pudieron dormir sabiendo que lo que les esperaba? No, pues no, para nada. O sea, te digo, es como, híjole, se juntaron muchas cosas porque, como les decía, todo, pues nosotros siendo tan fans del festival y todo lo que había ahí, el nervio normal, ¿no? Claro. Pero además, realmente no dormimos porque teníamos, estamos arreglando ahí cosas, ¿no? Teníamos cosas que arreglar, ya sabes, siempre lo dejas todo. Sí, mañana lo arreglo, y mañana lo arreglo. Y resulta que los cables no andaban bien, que pedaleras no andaban bien, que teníamos que arreglar la guitarra. O sea, hubo ahí como varias cosillas que teníamos que dejamos al último. Y yo pienso que ya inconscientemente lo hicimos porque teníamos que tener la mente ocupada en algo, ¿no? Porque si era mucho el nervio. Y aparte, pues, ese momento de que ya llegas y te dan tu pinche brazalete, entras al hospitality y que dices, verga, güey, estoy con el güey que era yo su, o soy su fan, y ahorita me estoy chingando una chela con este culero aquí al lado, güey, ¿no? O sea. No, totalmente, yo tengo una anécdota de eso, tal cual lo estás diciendo. En ese momento daban de comer hamburguesas, hicieron el cambio, porque antes pues, daban pizzas, no me acuerdo qué, y hicieron un cambio que tenían hamburguesas, y justamente cuando nosotros vamos a comer, fuimos bien y yo, que era la vocalista, y estábamos formados, y adelante de nosotros estaba Chetes, uno adelante de nosotros era Sabo Romo, y atrás de mí estaba Gustavo Cerati. Entonces, o sea, no manches. Imagínate, ¿no? Yo estaba así como, wow, ¿qué está sucediendo aquí? Y pues de entrada Chetes, ¿no? Ya estaba pegando en el 2007, porque estaba su película ahí del Malboro. El Malboro, exacto. No, y a mí me gustaba mucho se me fue, Zurdok. Entonces, sí, o sea, yo lo traía como muy ubicado por por Zurdok, y luego pues Sabo, pues imagínate, ¿no? Y Cerati, pues qué te puedo decir. Entonces, sí fue un momento. Traías ahí a tres monstruos. Incómodo. Sí, así es. No, dijiste, Cerati, pásame la cápsula, ¿no? Ya que estás ahí, ¿no? Te vas a comer los pepinillos, mi estimado. Sí. Entonces, no, la verdad es que fue un momento pues bien chistoso. Cuando salimos de ahí, yo estaba como hasta nervioso porque, ¿sabes que me quiero tomar una foto con Cerati? Me quiero tomar una foto con Cerati. Y estábamos entre que sí, ¿no? Con Vianney, la vocalista. Y me dice, güey, pues si te dice que no, pues no pasa nada y ya, ¿no? Claro. Justo en ese momento sale, empieza a caminar Cerati hacia los camerinos y me dice, Vianney, dile de la foto. No quiero. Y le grita, Gustavo. Y voltea. Y sin dejar de caminar, se acerca hacia donde estamos nosotros y nos dice, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cuídense mucho, adiós. Y se siguió y fue así de wow, ¿no? Que y la foto. O sea, no hubo tal foto. Pues digo, en ese momento fue así como ya. O sea, ya chido, ¿no? Sí, claro. Pero sí hay que agarrar un poquito esas ganas de andar ahí de grupi, ¿no? Claro. Es que a veces es eso, o sea que dices. El programa pasado con con Ramón lo estábamos platicando de que a veces dices, madre, si es que es mi, pues soy su fan, y si me manda la chingada, tal vez ya no voy a ser su fan, y que me gusta su música. Claro. Entonces estás como en ese pinche atrás de, le digo, no le digo, mejor me quedo con la anécdota, ¿no? Y a la chingada. Sí, como dice el dicho, ¿no, mi estimado? Que a veces no es bueno conocer a tus ídolos, más allá de lo que los ves, mejor sí, déjalo claro, así, ¿no? Totalmente. A veces, ya Canelo se quiere madrear al Messi. No, nadie quiere a pensar que Canelo quería madrearse a Messi y ahora dice que su conocido, ¿no? Su teléfono más conocido de más famoso era Cristiano, ¿no? Exacto, güey. Entonces. Por eso lo quería madrear. Exacto. Fíjate que a mí me pasó algo así con Charlie Montana la primera vez que lo conocí. No manches. Pues no quiero decir mamón, pero se portó difícil, ¿no? Y cuéntanos. Dije, bueno, pues chido. Estaba con un amigo, creo que lo estoy confundiendo, bueno, pero estaba con un amigo que lo conocía, un amigo de otra banda, y me dice, ahí está, estamos en el Chopo, y me dice, ahí anda el Charlie, y dije, no puede ser, yo lo quiero conocer, no sé qué. Fuimos, y él le hablaba muy bien, yo me acerco y lo saludo, y se puso así como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Tranchela? ¿No? Bueno, cámara, ya nos vemos, ¿no? O sea, como que él andaba en su onda, ¿no? Y la última vez que yo vi a Charlie Montana, que fue precisamente en el Imperial, hace rato que salió el tema, pues hasta me dio un beso y todo, ¿no? Un abrazo y beso, pues ya, o sea, ya nos conocíamos, ya teníamos pues no te voy a decir una relación, pero sí ya habíamos tratado. Están en el mismo rumbo, más colegas. Sí, porque además ese día estábamos, fui a ver a unos amigos que se llaman Los Infierno. Y él también es una pinche bandísima, sus compas. Bandísima. Y él era compadre de uno de ellos. Entonces, pues nada, estábamos como entre amigos. Y te digo, era mi cumpleaños. Y bueno, pues ahí me dio un abrazo, un beso. Ah, chingón. Y, o sea, ¿sabes? ¿No? Cambió como de noche a día. Y está también chida esa anécdota, ¿no? Que al final de cuentas, pues te muestra un poco, ¿no? Que la gente, pues, o sea, tus ídolos también son personas normales, ¿no? Y también tienen a lo mejor un mal momento, también a lo mejor tienen un mal día, pero pues uno, como los tiene en un pedestal, pues de repente lo toma mal, ¿no? No, y además reconocer, ¿no? Reconocer que pues pues al final no dejan de tener, ese es un trabajo profesional, entonces lógico, pues también ya no es diferente hablar como antes, que eras tipo fan y que apenas comenzabas, que ahorita ya estás al tú por tú, por así decirlo. Hay que reconocer claro. Esa parte también, es chamba, sí, chamba. Por supuesto. Sí, entonces, pero bueno, pues como te digo, como ya estando en un tema ya más profesional, que es lo que tú dices, pues a lo mejor convives más o tienes chance, oportunidad de conocer mejor a la persona, ¿no? Entonces, claro. Pero sí es diferente que cuando llegas ahí como fan, hay todo de, ¿me puedo tomar una foto? Sí, a mí sabes con quién me pasó algo muy cagado también hace, hubo un tiempo en que ubicas a esta Jazmín ahí de Lindautor, ¿no? Claro, sí, ay, sí, claro. La pinche güera, mi madre. Una vez estábamos haciendo eventos y ahí se me fue ahorita el pinche nombre de este lugar que estaba ahí en por el Museo del Chopo. Se me fue. Y era uno muy chiquito. El chiste que estábamos y me pidieron que llevara a Chuck Moll. Ajá. Entonces llevé a Chuck Moll, llevé a otras banditas, a los vecinos de Andrea, y así hay unas bandillas ahí emergentes. Y llega este güey de Chuck Moll y le digo, ¿qué onda, Chuck Moll? ¿Cómo estás? Y me dice, no doy autógrafos. Yo dije, no quiero autógrafos, güey, quiero que te subas a tocar, culero, porque sí, yo soy el que pasa. Te voy a pagar, güey. No, discúlpame, hermano, que la chingada. Yo así de, güey, o sea... Pero ahora dame tu autógrafo y foto, cabrón. Sí, para que se te quite. O sea, digo, no soy fan de su música, de Chuck Moll. Lo reconozco que es una pinche eminencia el señor, güey. Pero hasta ahí. Pero sí, también, o sea, sí dije, güey, o sea... Sí, debes de tener tantita... debes de tener tantito tacto, güey, a veces. Porque, pues, al fin y al cabo, pues, también a veces esto de los artistas, pues... No me gusta decir que se viven de nosotros, pero realmente esto es una pinche maquinaria que ustedes jalan, nosotros jalamos, y pues se va armando el bonito trueque, ¿no? Claro, y mira, como te decía, también está otra parte donde, pues, a veces hay gente que neta se vuelve incómoda para las, vamos a ponerlo así muy entre comillas, para el artista, ¿no? Pues sí. Oye, Andy, perdóname, te voy a cortar. Dime. Vámonos, échame otras dos rolitas y ahorita regresamos. Te late porque ya me están acá haciendo señal de que corte. Me parece perfecto. Vamos a escuchar el bikini de la chica Popov de nuestro primer disco, Martínez y Bikini. Ajá. Y una canción que acaba de salir en una película que se llama... en una serie que se llama Contra las Cuerdas. Y justo Netflix. El que te dije, mi estimado Peque, que lo estaba viendo. Perfecto. Y la canción se llama La Viuda Negra, está en nuestro disco Sonido Bestia, y volvemos. Vaya, están, entonces ahorita regresamos y pues váyanse poniendo sus máscaras porque esa serie está bien chida. Ahorita regresamos, chavorrucos. Yo no aguanto, yo resisto. Resistencia Radio. pues ya regresamos, chavos rucos, después de escuchar estas dos rolitas, una de del primer disco y pues y una del último disco. Y justo era lo que estábamos platicando mi estimado Martín y yo en la, antes, en el primer segmento, mi estimado Andy, que le digo que justo hoy lunes que está saliendo este programa, espero ya haberme chingado esa serie de Contra las Cuerdas. Y pues me imagino que esa rola pues la tomaron en base a la protagonista, ¿no? Pues yo creo que sí, esta rola. Ajá, porque el nombre que es de Viuda Negra, me dijiste. La Viuda Negra, ajá. La Viuda Negra y la protagonista en este caso se llama la Novia Negra. La Novia Negra. Ajá, entonces pues yo creo que... Pero la viuda también empezó de novia, ¿eh? Así es que mira... Exacto. Vamos a ver en qué fue el proceso inicial. Entonces, oye, y justo te quiero preguntar algo, mi estimado Andy. Justo, ¿tú a qué crees que se deba el que el surf lo tomaron como un emblema de la lucha libre? Pues mira, yo no sé, hay muchas teorías de por qué es esto, y ahí voy a tratar de ser lo más rápido que pueda. La primera es, todo el mundo te dice, es música de película del santo. Si tú ves cualquier película del santo, no hay una sola, y mira que varios de mis colegas del surf han hecho ya el experimento de ponerse a ver todas las películas y resulta que pues no hay una en donde escuches algo siquiera parecido a surf. O sea, hay canciones que son instrumentales y pues quizá por ahí les suene la similitud, pero no hay una, pero invariablemente todo el mundo te dice es música de película del surf. Santo. Sí, claro. Esa es una. Otra, el Multifor Alicia, que fue donde explotó el movimiento del surf, donde empezó el movimiento del surf, está muy cerca de la Arena México. Uh-huh. Había banda que iba y se compraba una máscara y llegaba al toquín con su máscara y pues a medio show se la ponía y echaban ganas, ¿no? Ahora, esa es otra de las teorías, ¿no? Que la gente se iba a comprar sus máscaras, que iba a las luchas, saliendo de las luchas iba a la Alicia. Esa es otra de las teorías. Y la otra teoría es que hay varias bandas que empezaron con esto justo por ahí de los 2000. Estaban los Straight Jackets, que son una banda de Los Ángeles. Fíjate cómo está la onda, ¿no? Y hay bandas aquí en México, tanto el señor Bikini como los Tacapulco, que fueron los primeros que yo recuerdo haber visto ya con máscara. Uh-huh. Ya fueron los Exquisitos, ¿no? También. No, los Exquisitos no nunca usaron máscara, no, pero a partir de ellos empezaron a salir y a salir y a salir y a salir a tocar las bandas con máscara. Antes de los Straight Jackets, antes de los Tacapulco, estaba Sergio Arau, de Botellita de Jerez. Uh-huh. Él tenía por ahí la onda también de tocar enmascarado, ¿no? Pero realmente, pues, el surf fue lo que puso como ahí en el foco esto, ¿no? De ver a las bandas tocando con su máscara. Y en ese momento, pues, cada quien traía la máscara que se compraba y cualquiera. Bueno, no, el señor Bikini sí tenían así como personalidad de luchador. Pero, pero pues, poco a poco se fue haciendo incluso eso, ¿no? Más profesional, cada uno... Las bandas al principio, pues te digo, que ahí se ponían cualquier máscara y poco después pues ya se mandaban a hacer su máscara y una máscara como uniforme para toda la banda. Y, o sea, pues, exacto. Ahí como un tema, pues, ahí más profesional, por decirlo de alguna manera. Sí. Ah, ya me acordé porque a los Exquisitos los me acuerdo de las máscaras, porque sacan un disco del santo como con una... Ah, claro, sí, su primer disco. Con una sierra, ¿no? Con una motosierra, sí. Ajá, sí, es. sí, como que siempre me he quedado con esa imagen. Sí, entonces, pues, no, y ellos, pues, están ligados, ¿no?, a esta escena, entonces, sí, pues, es normal ahí pensar eso. Sí, exacto, como dices, pues, ya ahí lo vas relacionando, y las tres teorías no suenan tan locas ninguna, ¿no? O sea, así de, pues, voy a las luchas, me queda... cerca a la Alicia, voy, me chingo unas chelitas y pues ya vengo. Si de por sí ya va servido de las luchas, pues vas. Imagínate, y la terminas allá. Sí. Y la verdad es que pues, está padre. Creo que de repente sí hay quienes abusaron de ese tema. Porque como te digo, ¿no? O sea, hay bandas como los Tacapulco, como el señor Bikini, que tenían muy bien definida su onda, y lo hacían por, pues, por sus razones, ¿no? Cada quien sabrá, pero pues sí, ya de repente le parecía que era requisito, ¿no? Que una banda de surf trajera máscara. Y y hasta la fecha, bueno, ¿no? Pues sí, sí, digo, habemos muchas bandas que no usamos máscara, pero sí son también bastantes las que sí usan, ¿no? Y sí, claro. Al final de cuentas está chido, cada quien haga lo que sea, lo que sea, pero que toquen música, no reggaetón. Exacto. Entonces, bien. Sí, exacto. Pues ya, mira, ya casi nos vamos a despedir, pero no nos podemos ir sin dar el tirando el rol. Vamos a dar unos pequeños conciertos que van a estar sonando en la Ciudad de México. Entonces, el 9 de febrero va a estar Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional, Los Blenders el 9 de febrero en el Metropolitan. Este es para ti, mi estimado Peque. Diego Torres el 11 de febrero en el Pepsi Center. Ah, ese es muy bueno. Los Babasónicos el 11 de febrero en el Palacio de los Rebotes. La Castañeda el 11 de febrero en la Maraca, que ese pinche de la Maraca está creciendo muy cabrón. Y el domingo 12 de febrero, pues después para que se la curen, en el Super Bowl, ahí entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Entonces, y oye, mi estimado Andy, ¿qué tocadas están en puerta? Cuéntanos del nuevo proyecto que van a sacar. Pues mira, ahorita por lo pronto vamos a estar el 9, no es cierto, el 5 de febrero. Uh-huh. En Texcoco, en un festival, y pues ya también después de eso, por allí en un par de días más, una semana por ahí, vamos a estrenar un nuevo sencillo. Ya nos tiene muy contentos porque habíamos estado demasiado parados, entonces ahorita viene el nuevo sencillo, vamos a estar promocionando el video, y pues ya empiezan los shows ahora sí, después de 2 años de inactividad. Así es, estamos ahí listos para donde nos inviten, por ahí vamos a andar tocando. Exacto, y esa rolita va a estar aquí sonando aquí en Chavorruqueando, pues por si ahí se quieren dar una vuelta aquí al Facebook, mi estimado Peque, que ahí lo andas manejando tú el Facebook. Entonces, ahí lo vamos a estar rolando el video también. Gracias a ustedes, la neta, que se tomaron el tiempo para estar aquí cotorreando con nosotros, ¿o no, mi estimado Peque? Sí, al contrario, nosotros estamos muy orgullosos porque tenemos a invitados de tal magnitud como ustedes, y la verdad nos da mucho gusto saber que platicamos un poco más allá de su música, sino de quiénes son realmente, cómo se formaron, sus proyectos, alguna historia, como ahorita lo que nos cuenta el de las máscaras. Eso vale para nosotros bastante, y para los espectadores y radioescucha digital, créanme que es fascinante saber. Por eso lo dijimos desde un principio, mi estimado. Los primeros 20 minutos no nos oigan, ya que llega el invitado, pónganle atención, porque ellos sí saben. Ellos sí, exacto, saben de lo que hablan. Nosotros decimos puras estupideces, entonces, los primeros 20 minutos, si quieren, adelántenle. Entonces. Pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar todas estas cosas, y pues nada, ahí esperamos vernos y oírnos pronto. Exactamente, claro. Esperemos que el 2024, porque ya sé que van a estar ahí en el Vive Latino, los queremos ver ahí tocando de nueva cuenta, porque pues son una banda que prenden un chingo a la banda, que donde se presentan la rompen. Y pues, oye, mercancía, ¿dónde la pueden conseguir? Pues fíjate que hemos estado ahí un poquito separados más bien de eso. Pero a partir de estos días ya vamos a empezar a subir a Instagram. Tenemos unas playeras bien padres, tenemos ahí unos termos que estamos haciendo, un par de sorpresitas que les vamos a tener, pero todo seguro en Instagram. Vamos a tener una tiendita ahí para que se compren cosas chidas. Va. ¿Redes sociales, mi estimado Andy? En todas estamos como Fenómeno Fus, FUZZ, sin el acento, Fenómeno Fus. Así todo junto. En todas. Only. OnlyFans también. También, ahí vendiendo. Oye, hablando de OnlyFans, no sé si vieron la noticia de una morrilla que pues no estaba tan agraciada la muchacha, y en menos de 4 horas ya tenía 10,000 varos. Pues, no falta cualquier degenere ahí, güey, neta, hasta la morra dijo, o sea, yo estoy fea y ya traigo 10,000 varos en 4 horas, dijo. Para que vea, bueno, ¿no? En todos lados se cuecen habas. Nos equivocamos de carrera, mis estimados. Así es, había que a darle al gimnasio, chavos. Exacto. Ah, sí, cualquier degenerado nos puede ver. No va siempre, a faltar, siempre hay un roto por un descosido. Exacto, así exacto. Es, no va a faltar uno que diga, a ver, le presto ahí. Pues mira, mi estimado Andy, pues te agradecemos nuevamente la oportunidad que nos diste ahí de platicar un poquito más a detalle. Estamos muy contentos, sabemos que éxito, pues, ¿qué más puedo ofrecerles? ¿Qué más puedo desearles? Mejor dicho, la verdad, el éxito ya lo tiene. Y pues muchas gracias nuevamente, mi estimado Chovy, también a ti. Muchas gracias por una semana más, a todos nuestros radioescuchas y a Resistencia Radio por permitirnos este espacio, otra semana más. Y pues te dejo ahí para el final, mi estimado Chovis, y la recomendación. Va, pues sí, pues muchas, muchas gracias, mi estimado Andy. Muchas gracias a la güera de Linda Autor, mi madre querida, que siempre me está regañando porque ando diciendo estupideces. Pero pues muchas, muchas gracias por pasarnos acá el contacto de los buenos Fenómeno Fus. Y pues muchas gracias, mi Andy, muchas gracias a todos. Sé que están súper ocupados, sé que a veces nos dan este espacio, se los agradecemos de corazón. Y no, pues, hombre, no, al contrario. Ahí vamos a andar ya rolando, que nos manden, ya quedé que me van a mandar la rola, y en cuanto nos las manden, la vamos a subir en el programa que sigue luego para que suene. Y pues el video, en cuanto lo suban a YouTube, ahí lo vamos a estar posteando. Y pues bueno, la recomendación de esta semana es una rolita para mis compitas, Javi y Lady, que estuvieron la semana pasada acá. Unos amiguitos colombianos que vinieron a darse la vuelta, y qué poca madre, no sabemos si los asaltaron en el metro, pero pues sí, pues ya saben, una mentadita de madre para esas pinches ratas. No todo es México, es así, pero bueno. No, ¿qué crees? Que se portaron bien a toda madre porque los asaltaron y otra banda les regaló 200 varos para que se regresaran, y ellos iban al Estadio Azteca, querían conocerlo porque son muy pamboleros, y los del Estadio Azteca se portaron a toda madre y les regalaron sus boletos para que se entraran a ver el Estadio Azteca y se les quitara el mal sabor de boca. Entonces, pues me dediqué a buscar una rolita. Ya sabes que me gusta la cumbia electrónica, entonces el grupo se llama Cumbia Star, y la rola se llama Me Sabes a Mango, creo que con otra banda, no sé cómo se llama la otra banda, pero pues los dejamos con estas rolitas, y pues ahí nos estamos escuchando, mis chavorrucos, el otro lunes, aquí en Resistencia Radio, en Chavorruqueando, celebrando 12 años de Resistencia Radio. Mi Andy, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, y un saludo para toda la banda que está escuchando. Desde Colombia, los Cumbia Star y los Corraleros de Macagual. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.